momento para saludarlo y darle la bienvenida al aire a Marcos Grandón, él es propietario de las carnicerías Pampa Meat, acá en la provincia. Marcos, Pablo te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo andás vos? ¿Bien? Bien, bien. Bueno. Bien, bien. Marcos, bueno, ¿qué pasó con la carne? ¿Aumentó mucho o no? Porque leí por ahí un 30%, ¿es así? Sí, más o menos, en ronda entre el 30 y 35%, más o menos, los aumentos que hemos recibido hasta el momento, sí. ¿Y es normal, natural de todos los años, así que se espera siempre para esta época un aumento, así que estamos dentro de los valores normales, estamos trabajando con esos precios, sí. Ah, y vos decís que todos los años, habitualmente para esta época, sube la hacienda, vendría a ser, y eso repercute. Sube la hacienda, sí, porque hay muchos productores que retienen un poco, estamos llegando casi a fin de año y hacen balances y cierres de IVA, así que medio que retienen un poco la hacienda y después, bueno, en enero se desploma tanto el consumo como el precio también, así que mira, claro. Hay que esperar nomás un poquito que baje nomás. Marcos, en el año, ¿cómo ha sido el comportamiento del precio? ¿Acompañó a la inflación No, estuvo bastante nivelado el precio, no sufrimos grandes aumentos. Calculo yo que debe ser algo de lo que menos aumentó en todo lo que va el año, pero bueno, te agarra en noviembre, octubre, noviembre y diciembre, que te agarra, son meses que sube de así de un plumazo, ¿viste? Te sube todo el precio. Claro. Y el tema de los costos fijos que tienen las carnicerías, ¿eso repercute también en el precio de ustedes pueden trasladar eso al precio de la carne o se les hace difícil? Tenemos que trasladarlo, sí, no te queda otra, tenés que ir continuamente ajustando por paritarios, por empleado comercio, el sueldo, los gastos fijos de luz, gas, agua, todo lo que tenés que pagar, no paran de aumentar, ¿viste? Entonces no te podés quedar colgado con los precios porque si no estás trabajando al costo o trabajas a pérdida, capaz. Ah, o sea que ustedes directamente trasladan al precio de lo sí, que sí, venden. Sí, correcto. Claro. No es mucho lo que subimos, pero sí, cada tanto pasan 2 o 3 meses donde sufrimos algún aumento los alquileres también, los alquileres ya van ajustando cada 3 meses, claro. Así que no te podés dormir porque todo te suma, ¿viste? Claro. ¿Y el consumo cómo estuvo? ¿Vendiste más, el menos? El consumo está bastante retraído, por eso se ha podido trabajar, por eso te decía el tema del precio no ha subido tanto porque el consumo no ha sido el esperado, ¿viste? Así que está bastante retraído y bueno, nos agarra en esta época, que ya llegando a fin de año, nos agarran con todos los aumentos juntos. Claro. El comportamiento de la carne vacuna es lo que decíamos. ¿Y el resto de las carnes? Estoy pensando en cordero, cerdo. Todo acompaña. Cuando aumenta la carne, aumenta todo. Aumenta el pollo, aumenta el cerdo, aumenta los corderos, aumenta el lechón, aumenta todo. Más sobre todo en esta época, ¿no? Lechón y cordero. Que viene para la fiesta, vienen todos con aumento, ¿viste? Claro. Sí. Todas las carnes van para arriba. Claro. Marcos, ¿y carnicerías que conozcas así? ¿Han bajado la persiana alguna que conoces o no se sostienen en este momento que, bueno, describías vos como...? Tratan de sostenerse buscan la vuelta, la manera. Hay algunos que sí que han cerrado lamentablemente, pero bueno, son los menos. Hoy creo que están trabajando más que nada los dueños, están atrás de una carnicería chiquita, tiene que estar el dueño y si pueden llegar a tener algún empleado, pero generalmente es el dueño que le pone el techo, ¿viste? Para poder aguantarlo. Claro. Y en esta época de que se viene una fiesta, bueno, un festejo, eso, ¿ustedes aumentan las ventas o con este sogazo que le pegaron del 30%? Mira, nosotros siempre tenemos el termómetro del Día de la Madre. El Día de la Madre que mejor se vende en el año, en octubre. Sí. Después del Día de la Madre se desploma el consumo, siempre pasa todos los años. Noviembre es muy tranquilo, diciembre, las 2 primeras semanas nos estamos mirando la cara, porque no hay muy poca gente que entra. Y ya llegando más al aguinaldo, sí, ya notas que hay más movimiento, que hay más gente, que la gente sale, ¿viste? Pero las 2 primeras semanas sí son complicadas. Saliendo de octubre, te decías Día de la Madre, es complicado el consumo en general. Claro. ¿El precio lo fija la hacienda en pie o los frigoríficos también manejan algo de eso? No, sí, generalmente la hacienda en pie. Ya te decía que por el tema de que guardan un poco la hacienda ya para el año que viene, están aprovechando mucho las lluvias que vienen ahora, así que hay algo de pasto en el campo, así que tratan de sustraer un poquito más. Por eso en enero nos vamos a notar que va a bajar la mitad, calculo yo, el precio de la carne. Claro. Marcos, la última que te hago, ¿cuánto está el kilo de asado si uno quiere festejar ahora en Navidad comiéndose un asadito? Mirá, hoy los precios están, un asado a costilla lo vas a encontrar de alrededor de los 8.000 pesos. Ya lo que es pulpa vacío estamos en arriba de los 10.000 pesos. El matambre también está en 9.000 y pico. Todo lo que son productos para asar en esta época aumenta mucho, peseto, colita, todo lo que se consume actualmente para la fiesta. También anda alrededor de, pasando los 10.000 pesos el kilo, y pulpas para milanesa también están tocando casi los 10.000 pesos por kilo. Claro. Marco, ¿y un cordero y o un lechón, un lechoncito? Y esos ya están, sí, están también, están en 8.000 y pico por kilo. Hoy las carnicerías, me parece que te conviene más comprarlo en el campo, que están 5.000, 6.000 pesos, capaz que lo puedes llegar a conseguir, ¿viste? Hoy los que tenemos carnicería, bueno, los compras prácticamente al costo y los tenés que defender un poquito, ¿viste? Porque no. Así que van a andar cerca de los 8.000 pesos, calculo. El kilo, claro. Y por ahí conseguís algún descuento si compras entero. Claro, tal cual. Marcos, muchísimas gracias por estos minutos, Pablo. Todos los datos. Que tengas buen día. Bueno, buenísimo. Dale, gracias. Igualmente. Bien. Saludos. Pasaba Marcos Grandón, propietario de Carnicerías Pampa. Siempre hablamos con Marcos a lo largo de los años, de cómo está el movimiento y el precio de la carne. Bueno, le han pegado, como se dice en la jerga, un sogazo al precio de la carne, un 30% de aumento esta semana, atribuido a la suba de la hacienda en pie en el mercado de Liniers. ¿Está en Liniers? ¿Sigue estando en Liniers? Me parece que se fue de Liniers. Pero bueno, en el mercado donde se comercializa la hacienda en pie, aumentó y eso repercute en el precio en las carnicerías. Información, actualidad, humor y muchas voces.